Recuerda que si eres forastero, debes aprender la cultura del lugar. Si no, hermano, te pasará una historia. Era una vez un turista. Mira qué linda foto, che, qué bárbaro. Mira el hielo. Oh. Mira cómo suena el hielo. Esas son gotitas que caen al agua. Qué bárbaro, che. Impresionante este hielo. Señor, ¿qué quiere? Escúcheme. ¿Sí? Yo soy guardaparque. Sí, sí, cuidado, Chris. Cuidado con el hielo. ¿Qué? ¿Quiere un telo? No, cuidado con el hielo. No quiero un telo. Compré unos. Tengo una hostería, señor. No. Le digo que cuidado con el hielo. ¿Qué un telo? ¿Para qué quiero un telo? Hielo, señor, está arriba del hielo. ¿Que estoy arriba de qué? ¿Del hielo? No puede ser. Sí, señor, estamos en primavera. Se puede derretir. No, escuche la gotita, mire. Dios, qué lindo que es el hielo, mire. Hasta son musicalmente. Pero, señor, tenga cuidado. Estamos en primavera. Estamos arriba del hielo. No puede ser. Y pensar que le dije a este, no te pares arriba del hielo. Hermano. Siempre los turistas metiendo la pata. Ahora tengo que ir yo. ¿Qué problema? Oh, ¿En qué lío me metió este tipo, por Dios? Y eso que le dije, cuidado con el hielo. Pero bueno, son forasteros. Y bueno, siempre lo mismo. Todos los años pasa lo mismo con estos turistas. ¿Qué? Y ahora seguro que me quedo sin laburo. Y eso que le dije, está arriba el hielo. Y quería sacar la foto. Y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas de laburo.